Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Aquí y al Nazareno, aquí y al Nazareno. ¿Qué tal, amigos? Es viernes, es viernes. Arrancamos el programa con la Sonora Dinamita. Se me perdió la cadenita. Esta es la agrupación colombiana, exponente de música tropical, cumbia. ¿Cómo no? Se me perdió la cadenita. Muy conocida, muy afamada. Vamos a tener cumbia, así es de que diferentes sonoras las vamos a tener hoy aquí esta noche. Esa es la propuesta de Fernando Joel para hoy, viernes. Gracias a Dios, es viernes aquí en Fórmula de los Negocios. El equipo completo trabajando para usted. Fernando Joel en el control operativo y en el musical. Buena música, Fernando. Digo, para ser viernes, para animar el alma y el corazón. Y Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Hoy tenemos a nuestros amigos de Grupo Sadassi. Vamos a platicar con usted, pues, la inauguración de este nuevo fraccionamiento Paseos de Mérida, todo sobre Paseos de Mérida. Quédese con nosotros para que vea lo que Sadassi nos está trayendo ahora. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y, por supuesto, qué rico que sea viernes. Viernes. Y ahora sí, yo creo que este es el último fin de semana de vacaciones, ¿no? No, creo que no. Tampoco creo que todavía. Hasta el otro. Yo ya quiero que se acabe, ¿no es cierto? Al contrario, que no se acabe. No, creas, los papás ya han de querer, sí, que se acaben las vacaciones. Pues, por las vueltas de estar yendo. Bueno, los para chamacos. Los que están en la playa, ¿verdad? Pero pues, sí, pero qué rico, ¿no? A disfrutar y estar. Pero bueno, Robert, interesante el tema de hoy, interesante nuestro invitado que nos viene a platicar esa inauguración de ese nuevo fraccionamiento. ¿Qué te parece si presentas a nuestro invitado de la noche? Nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. Buenas noches, Arqui, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Laura, Robert, a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en Fórmula de los Negocios. Es un gusto estar con ustedes y que podamos platicar, pues, de todo esto, lo nuevo que tiene Grupo Sadassi, que viene a complementar la oferta de vivienda que tenemos aquí en Mérida. Sensacional, échate la reseña de cómo estuvo la inauguración, ¿no? No, pues muy bien, Robert, la verdad, estamos muy, muy contentos, muy orgullosos de estar arrancando este nuevo proyecto. Es un proyecto que, pues, es un proyecto a 10 años, al menos, ¿no? Estamos hablando de 6,500 casas, más o menos. Entonces, wow, pues, a 10 años. Es un proyecto más. Oye, o menos, Las Américas lleva 13, 14 años. Sí, lleva ya 14 años, 14 años Las Américas. Sí, y todavía es un proyecto a más largo plazo. Sí, todavía le queda a Las Américas un buen tramo. Okay. Sí, de hecho, lo que Sadassi tiene aquí en Mérida, pues tiene fácilmente para unos 10, 15 años de seguir desarrollando estos fraccionamientos. Que bueno, Américas vamos a un poco más de la mitad. Es un proyecto que en estos momentos está para alrededor de 20,000 casas. Wow. Sí, wow. Todavía no. Digo, estamos cerca de las 11, 12, entonces todavía hay, okay, hay todavía para seguir desarrollando. Los Héroes igual, es un proyecto que va a estar cerca de las 20, las 19,000 difracción, casi 20,000 también. Okay. Y bueno, Héroes es un proyecto que lleva 9 años, ¿no? Que empezó en 2010, Los Héroes. Y pues ahorita, esta semana, este fin de semana pasado, pues tuvimos la inauguración de este nuevo proyecto. Ya Los Almendros prácticamente ya se terminó. Correcto. Y este nuevo proyecto de Paseos de Mérida, Tixcacal, pues bueno, ese digamos que la nueva joya de la corona, ¿no? O sea, aquí es un proyecto totalmente nuevo, con nuevos productos, ¿sí? Que es lo importante, ¿no? Creo sí, que nos mucho, mostrabas, veíamos las casas están preciosas. Están muy bien, que se adaptan muy bien a los créditos que tengan nuestros amigos, ¿no? Que van desde, hay casas que van desde los 411,000 pesos ahorita en precios de preventa, wow, wow, ¿no? Y que, bueno, llegan hasta los 800 y fracción, ¿no? Es dependiendo. Oye, pero 400 y tantos mil de preventa. Pues claro. Vaya, va a estar abierto el fin de semana, ¿no? Claro, claro que sí, hemos tenido muchas visitas de nuestros amigos. Qué bueno. A partir del fin de semana. Uh-huh. Y luego les invitamos, ahí vamos a estarles esperando viernes, sábado, domingo. O sea, saben que nosotros estamos todos los días ahí para atenderles. y que conozcan, ¿no? Sobre todo es muy importante, ¿no? Un desarrollo nuevo que está empezando, ¿sí? Digo, ya hay casas terminadas ahorita, ya debemos estar empezando a firmar esta misma, la próxima semana probablemente ya empecemos a firmar las primeras casas de la gente que ya fue por ahí, gente que ya apartó su casa, ya armó sus expedientes, ya están ahí. Hay muchos que lo están apartando y les pedí, los que ya apartaron, pues que se apuren, porque pues sí, sí, afortunadamente ha tenido buena aceptación los prototipos que estamos teniendo. E invitamos a nuestros amigos que vayan y conozcan, ¿no? Porque traemos ahí dos prototipos nuevos que no hay en ninguno de los otros desarrollos. Exclusivo de Paseos de Mérida. Están exclusivos en Paseos de Mérida para que los conozcan, ¿no? Uno tipo loft que está muy interesante porque está en un terreno, o sea, lo tenemos en dos tipos de terreno. Sí, el modelo Santiago es uno de los modelos que está solamente en Paseos de Mérida y que ese prototipo lo tenemos en dos tamaños de terreno, ¿no? En terrenos de 6x23, de 6x23, que te deja posibilidades de poder hacer tu alberca con tu terraza, con todo en la parte de atrás. O sea, son casas que están separadas, que no sé, con que no comparten muros ni nada por el estilo. O bien puede estar en 8x20, que de todos modos también te deja ya un más terreno lateral, te deja un poco menos de patio, pero con un muy buen patio todavía, prácticamente casi 450 metros de patio atrás. Oye, ¿no? Pero entonces, sensacional. La verdad es un prototipo muy, muy bonito, muy amplio. Estábamos ahorita mostrándole a Laura las fotos de ese prototipo, en el cual las señoras van a estar encantadas con la cocina. Pues se los aseguro, está se los aseguro. garantizado que la cocina les va a encantar. Les va a encantar, muy amplia, con su meseta de granito, su espacio para tener la estufa, el refri. Puede haber hasta un pequeño desayuno, un comedor dentro de la misma cocina. Ándale, ¿sí? Oye, pues entonces sí está. La verdad, está muy interesante. Es un prototipo pues muy pensado para las generaciones actuales, ¿no? Correcto. Que muchos de ellos sabemos, ¿no? Que están pensando a veces en que no van a tener tantos hijos, más van a tener un hijo o parejas que dicen, no, es que nosotros no vamos a tener hijos por el momento, nosotros queremos desarrollarnos, no está dentro de nuestro plan ahorita tener hijos, pero quieren tener un espacio amplio para reunirse con los amigos, con la familia. ¿No? Y lugar donde tengas convivencia, digamos, continua, ¿no? Los lugares entre la cocina y el comedor abiertos con la meseta de granito, pues te da una convivencia más cercana, más estrecho, ¿no? Claro, claro, Robert. Y la verdad, es un prototipo tipo loft, que la verdad está muy, muy agradable. Y tenemos los otros prototipos, el modelo San Juan y el modelo San Sebastián, que son modelos un poco más compactos, pero también muy bien diseñados, muy bien aprovechados. El modelo San Juan es tipo townhouse, alguna vez hicimos esto, pero está totalmente rediseñado y mejorado, ¿no? Correcto. Muy bien, con una muy buena distribución de los espacios, también en terrenos de 6x23. Muy innovadores. Entonces, con un espacio de lavado muy bien determinado, ¿no? Su sala comedor integrada, sala comedor, cocina integrada, ¿no? Entre todo, con sus dos recámaras muy bien separadas. Entonces, la verdad, prototipos muy bonitos. Bien distribuidos, más los otros dos prototipos que ya conoce la gente, que hemos tenido nosotros desarrollos, pero que se le han hecho mejoras. O sea, todas las casas de dos pisos vienen con su meseta de granito. Wow. ¿No? Entonces, la verdad, no van a quedar decepcionados de ir a visitar las casas muestra, para que se den cuenta de que, bueno, ahí puede haber. Esta oferta de Paseos de Mérida viene a complementar la oferta que traemos entre los otros desarrollos, como son los Américas y los Héroes. Pues yo creo, amigos, que y esto también una vez más demuestra la confianza de Grupo Sadasi en Yucatán. Es una inversión que de varios miles de millones de pesos, me puedo imaginar, para 10 años, o sea, generando empleos. La zona de Tixcacal, pues es una de las zonas que está creciendo favorablemente, ¿no? Por ahí está va a haber un centro de convenciones. Un centro de negocios. De negocios. Sí, está también Centralia. Está gigantesco. Sí, el centro de negocios Centralia, que está prácticamente enfrente de nosotros. Correcto. ¿No? Entonces, hay empresas maquiladoras que tienen hace mucho tiempo, es de PC Foils. Hay empresas maquiladoras en esa zona, se está desarrollando muy bien, hay algunos otros desarrollos que están cerca de nosotros y pues la verdad está teniendo un desarrollo muy interesante esa zona, muy bien comunicado, ¿sí? Está muy rápidamente. Digo, estás a 10 minutos, menos de 10 minutos del aeropuerto, a menos de 30 minutos del puerto de Sisal. O sea, entonces estás muy bien ubicado para poder tener la comunicación necesaria. Pues amigos, no se me vaya, vamos a seguir platicando. Pues la de entrada, la invitación es que dése una vuelta ahora el fin de semana ya por el periférico, a la salida de Tixcacal, va a ver inmediatamente el letrero de paseos de Mérida. Vamos un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Escándalo. Es lo que traen con... ¿Con quién? Rosa, con, ¿cómo se llama la pobre esta maestra que metieron al bote? A Rosario Robles. Y estaba oyendo las noticias ahorita. La última noticia es que a su... ¿Se acuerdan del argentino Carlos Ahumada? Lo acaban de detener. No sé si en Argentina lo acaban de detener. Esto se va a poner bueno. De veras, parece... Está mejor que cualquier serie de narcos. No, se va a poner bueno, se va a poner bueno. Por eso la canción Escándalo. Esto es de la Sonora de Margarita. Esto también es, fíjense, ella es Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria. Es nacida en Medellín, Colombia, el 3 de octubre del 61. Es una cantante colombiana mexicana de cumbia, boleros, vallenato, música, buena música. Ahí está la de Escándalo. Se la vamos a mandar a Andrés Manuel, porque atrás de todo esto, quieran o no, allá anda en el ajo Andrés Manuel, ¿no? Porque pues fue, era su secretario particular de Jarano al que metieron al bote. Y está buena el escándalo, está bueno el escándalo. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. ¿Sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también en la calidad de tu servicio y esto a su vez se verá reflejado en pérdidas económicas. Así que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con Sop Restaurant. Hashtag el que todos usan. Déjeme decirle que es el software número uno de México, orgullosamente yucateco. Y de veras, es una herramienta que puede salvar su restaurante. Márqueles 941-8641. 941-5077, solicita una demostración sin compromiso. Obviamente les tienes que decir que escuchaste este anuncio y recibirás un regalo especial. Ahí tienen usted nuestros amigos de National Sub, Sub Restaurant, hashtag el que todos usan. Regresamos aquí al estudio, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. Y también búsquenos en Facebook, ya estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, Fórmula en los Negocios, en Facebook Live. Bien, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues yo creo que estos tips que nos propone Sadassi, porque en la página de Sadassi también siempre se preocupan por aconsejar y orientar a las personas que están en búsqueda de, pues, de su nuevo hogar, ¿no? Entonces, ampliando allá de verdad el servicio que me parece extraordinario por parte de Sadassi, pues pone, por ejemplo, 8 útiles tips que pueden ayudarte a hacer la mejor opción de tu casa. Y pues el primero es buscar opciones que se adapten a tu capacidad de compra, que cumplan con los requerimientos que necesitas, como por ejemplo la ubicación, el número de recámaras, los baños, si es unifamiliar. Ahorita nos vas a explicar qué es eso de unifamiliar, dúplex y multifamiliar, porque para mí son términos nuevos. Si cuenta con jardín, por ejemplo, si tienes una mascota, pues vas a necesitar que tenga jardín, lugar de estacionamiento, porque si traes auto, pues también. ¿Cuánto va a costar vivir en ella? O sea, por la zona en la que está, si está ventilada, no está ventilada, etcétera. Bueno, no sé, ¿quiénes serán tus vecinos? Y entonces todo esto es un punto muy importante a tomar en cuenta, y no solamente llegar por la calentura y decir, esta me gustó y ya. No, las cosas hay que pensarlas bien para luego no arrepentirse, ¿no, Arqui? Exactamente, Laura. Todo esto que comentas es lo que normalmente, pues cuando uno va platicando con el cliente, es lo que vamos dialogando con él. ¿Qué quieres? ¿Cuántos son de familia? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿No? Para que tú tener esa plática con el cliente, pues puedas irle orientando para ver cuál es la casa que más se adapta a sus necesidades, ¿no? Como dices, hay quien tiene, pues, de mascota un perrito faldero que vive dentro de la casa, pues no hay tanta bronca, ¿no? Claro, porque es pero, chico. Claro, pues tienes un pastor alemán o tienes setter irlandés que tiene que correr, pues necesitas que haya un espacio suficiente, claro, entre el pasillo, el patio de atrás, etcétera, etcétera, para que lo puedas tener, ¿no? Entonces, claro, eso es parte de lo que de alguna manera se puede estar manejando. Y también, pues, cuántos son de familia, cuántos piensan ser de familia, cuál es tu dinámica de familiar, ¿no? O sea, que sí, porque yo cada fin de semana vienen mis hijos acá, ya hay personas mayores que compran la casa, dicen, oye, pues bueno, vamos a verla, que vienen mis hijos cada fin de semana, entonces necesitamos que haya un espacio amplio para poder tener la convivencia, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, por eso se da una variedad de prototipos en las viviendas, ¿no? En cada desarrollo tenemos al menos 4 modelos. Digo, aquí ahorita en el Paseos de Mérida tenemos 5, ¿no? Pero en Héroes tenemos 4, en Américas tenemos 4, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedas ver cuál es el que mejor se adapta a tu dinámica, ¿no? Hay quien le gusta mucho cocinar y quiere tener su cocina muy amplia, con una barra muy amplia, para poder tener allá y pues cocinar, sí, a gusto. Muchas veces es el lugar de mayor convivio, ¿no? Sí, la zona de la cocina, comedor, sabemos que esa zona es muy importante, ¿no? Pero hay otros que tienen una vida muy práctica, que todo lo tienen en microondas y en el refrigerador, llegan, prenden, o sea, a lo mejor cocinan un día, ¿sí? Guardan todo, sí. Y cuando llegan sacas, comes, calientas, comes y te vas, ¿no? Okay. Entonces no necesitas tener la cocina tan amplia, ¿no? Comes, claro, con una cocina práctica, con un espacio suficiente, para que ahí puedas llegar, tengas tu barra, tengas el espacio. Entonces, a lo mejor para ti te sirve más eso, ¿no? Claro. Entonces, pues todo esas dinámicas pues se van generando, ¿no? Y siempre vamos tratando de ver cómo vamos adaptando los prototipos que se hacen para esas diferentes dinámicas y esos diferentes estilos de vida que va teniendo la gente, ¿sí? Digo, en Américas ahorita estamos promocionando un paquete especial a uno de los modelos que tenemos, ¿sí? Es un modelo que es de un nivel, que ya lo traíamos, el modelo Mérida, que ustedes ya conocen, ¿no? También que tiene muy amplia la cocina y el comedor, están muy bien integrados con la sala. Pero ahí, ante mucha gente que nos decía, oye, le hace falta un baño más, ¿no? Decían, oye, sí, teníamos un baño, pero... Que son para las dos habitaciones que tiene. Pero alguien nos decía, oye, pues como que le hace falta, ¿no? Entonces, logramos hacer un diseño ahorita en unos lotes que tienen un poco más de terreno. ¿No? Te queda un baño, una recámara con su propio baño, con su closet de vestidor. Entonces ya tienes en un nivel, claro, dos baños completos. Tienes dos baños completos en un nivel en el cual la recámara principal tiene su propio baño, y tienes otro baño que te sirve para otra recámara y para las visitas. Ah, perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, ahí nuestros amigos que le den la vuelta por Américas pueden preguntar por ese, es el modelo Mérida ampliado, ¿no? Ampliado. El modelo Mérida ampliado que tiene un baño con su closet vestidor adicional, ¿no? Pero esto pues lo vamos haciendo en función de que se va teniendo la necesidad. Oye, Arqui, ¿por qué no nos explicas esto de unifamiliar, dúplex y multifamiliar? Ustedes, yo me imagino que ustedes, como están en las ventas y todo, pues dominan perfectamente estos términos, pero pues los compradores no creo. Claro, Lau. Mira, la tendencia mundial es tratar de cada vez hacer más compactos todos los espacios de construcción de vivienda. ¿Para qué? Para que puedas dotar de mejores servicios. Optimizar los servicios. Okay. ¿Sí? Pero todo esto pues tiene una dinámica que tiene que ir también influenciada con la idiosincrasia de cada una de las zonas donde se está haciendo. De moda. ¿No? Claro. También. De la moda y de la forma de pensar de la gente, ¿no? Y la forma de vivir de la gente. Entonces, okay, a lo mejor en lugares del centro del país está muy acostumbrado a la parte, por ejemplo, de los departamentos, que pues tienes varias casas que son, a veces son las dúplex o las multifamiliares, ¿sí? Un multifamiliar, ¿a qué se refiere? A que en un terreno tienes, puedes tener un condominio, puede ser de dos, de tres. Hay lugares donde toda la manzana es un condominio. Sí, ¿cómo no? Eso es un multifamiliar. Ah. ¿Sí? O bien pueden hacer como los edificios que son de departamentos. Pues ustedes tienen un modelo de casa que son dos casas en una, ¿no? Tenemos, o sea, tenemos, ahorita en Paseos de Mérida hay uno de los mototipos nuevos, precisamente, están en lotes multifamiliares. ¿Qué okay. quiere decir? Que son lotes un poco más grandes de lo normal, pero en el cual entran más de una casa. Por okay. eso es multifamiliar. Por eso, sí. Y tienes okay. de dos casas. De dos, después de dos, hasta o de cuatro casas. Dentro de los terrenos. O sea, sobrepedido, como quien dice. No. Como más o menos. No. Ya están preestablecidos, claro, y tú decides cuál escoger, ¿no? Claro, ya está preestablecido okay. porque desde que te autorizan el fraccionamiento, ya el municipio te dice, bueno, tienes una proporción de viviendas okay. que son en terrenos multifamiliares, ¿sí? Y terrenos que son unifamiliares, ¿sí? Okay. Entonces hay los unifamiliares, digo, al final de cuentas son los terrenos de una vivienda por terreno. Okay. ¿Sí? Entonces, un terreno multifamiliar, digo, nosotros en el caso de Paseos de Mérida, tenemos lotes multifamiliares, en los cuales son terrenos, el terreno en sí es de 12 por 23. Okay. Y ahí puedes tener dos viviendas, que okay. que cada una va a tener, por llamarlo así, un terreno de 6 por 23. Okay. Pero no se dejen llevar por el tamaño. Ahí, por eso es muy importante lo que comentaban los amigos, que vayan y las conozcan. El diseño, ¿sí? Sí, el diseño. El diseño que se tiene, el que tienes. Y eso que te hace que puedes optimizar los servicios, ¿sí? Entonces, uh-huh. en menos terreno, ¿sí? Uh-huh. En una manzana a lo mejor tú podías tener los servicios, pensando en voz alta, de 15 casas, ahorita a lo mejor lo tienes para 18 o 20, ¿sí? ¿Qué pasa? Que te hace más barato el servicio porque es una misma distancia, pero le da servicio a más casas. Pero eso no quiere decir que no tengas una casa con más de 60 metros cuadrados de construcción, okay. ¿sí? Y que tengas todavía terreno en la parte de atrás, que tengas un pasillo lateral, que tengas la buena ventilación. Y todo tengas eso. Estacionamiento. Claro, y sobre todo que tengas el pasillo sí. lateral, que yeah. tengas... patio atrás. Exactamente. Claro. Entonces, es funcional. Si quieren, lo podemos seguir ampliando un poquito más. Ahorita que regresemos. Que regresemos porque sí, ahí se puede especificar muy bien y que nuestros amigos lo conozcan. Pues perfecto. Gracias a todos los que nos siguieron en Facebook Live. Ahora cámbiele al 94.5 de FM y nos puede seguir escuchando. O quédese en internet en nuestra página www.formulelosnegocios.com.mx. En la pestañita que dice escuchar en vivo, puede seguirnos escuchando en internet. Gracias por estar aquí. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus... Hombre, ¿quién no se acuerda de esto? Pues en el mar la vida es más sabrosa. Fin de semana, playa. Se acabó. Además, las temperaturas han estado verdaderamente calientitas. Miren, no hemos rebasado los 40 grados, pero las sensaciones térmicas pasan los 50 grados, así es de que el calor ha estado en una sensación bastante alta. Para eso se creó en el mar. La vida es más... No, y con crioterapia. Para que usted cargue hielera bien equipada para todos lados. ¿O no, Fernando? Además, pues ahora que nos puso esto que está sonando, es la Sonora Matancera. Nada más y nada menos. Es una canción de este conjunto cubano que fue fundado en la década de 1920 en la ciudad de Matanzas. Por eso se llama la Sonora Matancera. Muy conocida en México también. Muy aceptada en México, pues son cubanos, salsa, cucaracha, bolero, son motuno, en fin. Buena música, buena selección, gracias. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap. Mire, este programa Starting Up, es formidable. Atención, amigos, si deseas tener una experiencia de emprendimiento, todo aquel que esté pensando en poner su negocio, basada en un acompañamiento personalizado para el desarrollo de tu idea o proyecto de negocios, inscríbete al programa Starting Up que ofrece el Parque Tecnológico y de Innovación Tecnia allá en la Universidad de Anáhuac Mayab, con la aplicación de metodologías de Design Thinking y de Lean Startup. El programa incluye mentorías, taller de prototipos, asesoría en protección intelectual, taller de pitch, demo day, entre otras actividades. La verdad que, amigo emprendedor, no te lo puedes perder. Inicia el 21 de agosto. Para mayor información, métete a tecnia.anahuacmayab.mx. Bien, regresamos aquí al estudio, donde nos acompaña Laura Alcalá, que me ayuda en la conversación, y nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro tip para comprar tu casa, pues es que contactes a los vendedores, que ubiques bien dónde se encuentran las casas, las oficinas de ventas, y que acudas también a ellas. Y es importante visitar todas las opciones que sean de tu interés, para que no tomes una decisión basada en una maqueta o en un folleto. Entonces, el hecho de poder ver una casa muestra también puede te permite hacer estos recorridos por los desarrollos, conocer los diferentes equipamientos y servicios que ofrece, pues de alguna manera te permite sentir más la sensación de cómo va a ser el que vivas en una de ellas, ¿no? Entonces, yo creo, la verdad, decoran tan bonitas las casas allá en Sadassi, que yo me acuerdo cuando compré la mía en las Américas, en el 2000, chinchas, me entregaron la casa en el 2007, la habré comprado, ¿qué? Un año antes, una cosa así, 2006. Cuando vi la casa muestra, yo dije, así la quiero. O sea, de veras, la mayor ilusión es cuando ves la casa muestra, dices, así la quieres. Sí, inspira mucho. Exactamente, realmente lo que se trata de hacer es decir, bueno, ve cómo lo puedes dejar, ¿no? Claro. Te damos una sugerencia de cómo puede quedar tu casa para que tú digas, bueno, sí, eso me gusta, ¿no? Eso quiero lograr. Y mucho lo que comentamos a los clientes, ¿no?, cuando nos visitan, es, mira, yo te voy a entregar un lienzo en blanco, ¿sí? Uh-huh. Ya la obra de arte que es tu casa, la vas a desarrollar tú mismo. Claro. ¿No? Tú mismo con tu familia, no dentro de tus posibilidades. O sea, el poder tener una casa bonita no implica que sea una casa que tienes que gastarle mucho. Simplemente hay que tener buen gusto. Creatividad. ¿No? Creatividad, ¿sí? Hacerlo con tu familia, ¿no? Muchas veces ahí se sientan y entre los hijos, oye, ¿sabes qué? Ya que hacemos esto, y utilizan a veces unos guacales que los pintan de colores y luego les ponen unas plantas, sí, y queda muy bonito. Sí, o sea, he visto ese tipo. Y luego van y van chachareando en un mercado sobre ruedas, en esto, lo aquí. Oye, mira, esto podría quedar bonito y esto lo ponemos acá. Uh-huh. O ves cuando se van de paseo y están en campo abierto, que unas ramitas que se cayeron de un árbol, no sé qué, dices, oye, estas ramitas las podemos poner en un recipiente de una botella de vino que quedó uh-huh. ya se la tomaron el fin de semana tranquilamente, uh-huh. Uh-huh. La limpias, le quitas etiquetas, te queda la botella con unas ramitas secas pintadas de colores. Ajá, se ve muy bonito. En fin, por cierto, todo ese tipo de cosas es nada más ver, tener una idea, tener un poco de inventiva, platicarlo en familia, y en familia vas a hacer tu propia obra de arte dentro de tu casa, ¿no? Y esa va a ser, y te va a dar mucho más arraigo. ¿Por qué? Porque la hicieron en familia. Ah, claro. Tú mismo, ¿no?, la hiciste. Tiene una parte de ti esa casa donde estás viviendo. Y déjame agregar algo, Juan Enrique. Es tuya. Porque claro. ¿Qué diferencia es cuando te paras en una casa rentada y dices, la voy a arreglar? Y dices, mangos. De veras. La sensación es completamente diferente. Claro, y aquí la oportunidad de poder tener tu propia casa, es mayor cuando tienes más opciones para poder adquirirla, ¿no? Por eso es que tratamos nosotros de tener la mayor cantidad de opciones en diferentes rangos de precios, pero que todas esas opciones estén pensadas, estén solucionando, aprovechando bien los espacios, que no tengas espacios perdidos, que te quede espacio de jardín, o que puedas tener jardín o espacio adicional, o sea, que sabemos que eso es muy importante para nuestra gente, ¿no? Aquí estamos muy acostumbrados siempre a tener ese pedazo de jardín, un espacio de área verde, como decías, ya sea para las, para tus mascotas, para que puedas tener pues el arbolito, la jardinería, y la idea es que ahorita en este desarrollo de Paseos de Mérida, ya todas las casas que estemos entregando, y la idea es que ya así lo extendamos a todos los desarrollos, cuando estemos entregando la casa, le estemos entregando un arbolito para que lo puedan sembrar en su casa. Mira. ¿Sí? Entonces, okay. Se va a estar, la idea es seguir apoyando estos cuidado del medio ambiente, ¿no? Que en la avenida y en todo, nosotros hemos rescatado muchos de los árboles, los arbolitos que estaban en los tramos de construcción, se han rescatado para ponernos a todo lo largo de la avenida de acceso, correcto. Y en toda la avenida ya del fraccionamiento, ¿no? Y en varias de las calles intermedias que tienen espacios que se han dejado unas banquetas para que tengan su área verde y puedas tener tus arbolitos ahí enfrente, ¿no? Entonces la idea es que... Claro, que es muy importante esta reforestación, por decirlo así, de lo que ya había en esos terrenos. Claro, es arborización y tratar de hacerla con las especies endémicas del estado, ¿no? O sea, porque también sabemos que lo más fácil es sembrarlo, lo difícil es estarlo cuidando para mantenerlo y que se logre, ¿no? Entonces... Ahí hay que cuidar las especies que se ponen para que tengas el cuidado de que no te vayan a lastimar la banqueta, que no te vayan a romper nada más, pero que sea una especie que resista nuestro calor, que resista las épocas de seca, aunque hay que estar echando agüita y todo. Bueno, amigos, debemos de ser conscientes que tenemos que cuidar esos arbolitos porque nos van a hacer más agradable nuestra vida en nuestra casa, ¿no? Pues te va a dar sombra. Te va a evitar que se caliente tanto el medio ambiente, ¿no? Pues claro, y un poco lo que comentábamos, Laura, aquí en los tipos de lotes, como estamos platicando, que si es multifamiliar, que si es duples, que si es unifamiliar, realmente el unifamiliar es que todos conocemos, ¿no? El unifamiliar se refiere a que hay una vivienda en un lote. ¿Sí? Correcto. El multifamiliar quiere decir que hay más de una vivienda en un lote, que el lote puede ser más grande, ¿no? Que un lote unifamiliar. Pero pues tienes más de una vivienda para optimizar los servicios. Pero el que sea un lote multifamiliar no quiere decir que no tengas espacio. ¿Sí? Eso es algo muy importante, ¿no? Correcto. Ahí, por eso es mucho lo que comentabas, Laura, de visitar los desarrollos. La clave es esa. Es visitar para que conozcan y vean, aunque sea multifamiliar, tienes espacios, ¿no? Tienes espacios. En eso, la vivienda más pequeña, por llamarlo así, tiene 64 metros cuadrados, 62 metros cuadrados, ¿sí? Que no es una vivienda pequeña, a final de cuentas, ¿no? Con sus dos recámaras, sus espacios suficientes. Entonces, lo importante es que vayan y conozcan los desarrollos, ¿sí? Porque, como bien decías, no es lo mismo que te lo cuenten. Nosotros tratamos a que estés allá, lo recorras, lo vivas, lo sientas y puedas tener realmente la experiencia de recorrerlos y ahí poder decidir cuál es el que más se va a adecuar a tus necesidades, ¿no? Yo creo, amigos, que, mire, dese una vuelta, es fin de semana, ellos van a estar abiertos de las 8 de la mañana a las 9 de, no, de 9 a 8, perdón, siempre lo digo al revés, de 9 de la mañana a 8 de la noche, el fin de semana, por la salida Tizcacal, Periférico Oriente, Periférico Poniente, para que usted vaya para allá. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Oiga, de linda, de citere. ¡Qué buena música! La Sonora Santanera tocando esta Perfumes de Gardenias. Eso es lo que le cantaba a Carlos Ahumada, a Rosario Robles. Es una de las agrupaciones más importantes, digo, la Sonora Santanera es una de las agrupaciones más importantes y famosas de la música tropical mexicana. Esta sí es una banda mexicana que se consolidó en el medio popular. Es un estilo singular, influenciado por el danzón, el mambo, el bolero, la rumba, el cha-cha-cha, La Guaracha. ¿Quién no bailó con la Sonora Santanera? ¿A poco ustedes no bailaron con la Sonora Santanera? Ya claro, en las bodas, ya en el vas último, a decir que no. En el último tercio de las bodas, normalmente. Es cuando sale a relucir. Buena música, buena selección, Fernando. Muchas gracias. Gracias por este acompañamiento. Espero que a usted también le haya gustado. Sé que va en su automóvil. Hay pocas probabilidades de lluvia. A lo mejor en algún lugar por ahí cayó el aguacero. Pero si va usted manejando, extreme precauciones si el pavimento está mojado. Bájele a la velocidad, súbale al aire, el bochorno está todo lo que da. Y quédese con nosotros aquí. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es una agencia de marketing digital que ha transformado a muchas empresas, que les ha ayudado a entrar a la transformación digital. Es algo, amigos, que toda empresa, grande, pequeña, mediana, chica, lo que sea, debe de entrar a la transformación digital. Y Adibor son expertos en el marketing digital, le van a ayudar a usted a esta transformación. Márqueles ellos en su página web www.adibor.com.mx. O también escucha al ingeniero Fernando Santa Cruz. Los sábados cada 15 días normalmente viene a platicar con nosotros de temas importantes de tecnologías de la información y las comunicaciones. Regresamos aquí al estudio, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi, y Laura Alcalá, y estamos platicando, pues mire, es ideal este fin de semana, todavía de vacaciones, que usted se dé una vuelta a Paseos de Mérida. Pues en Tixcacal está Paseos de Mérida sobre el periférico, va a ver usted el letrero, pues ahí está la caseta de ventas, se ve desde el periférico, así es de que lo invito a que vaya para allá. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert, y bueno, otra recomendación para comprar tu casa, pues es pues si lo que que tú veas que si la casa tiene la posibilidad de ampliación, porque muchas veces pues compramos algo de acuerdo a nuestras necesidades, tal vez si estás soltero o recién casado, pero luego pues va a aumentar la familia, ¿no? Entonces, preguntar muy bien al asesor las características de la construcción, tipo de materiales, acabados de pisos, el estacionamiento, si tiene tanque de gas, no sé, para estacionario o de los normalitos, en fin. Arqui, ¿por qué no nos platicas un poquito de estos detalles que también sé que los asesores orientan muy bien a las personas que llegan preguntando por casas, porque sí indagan bastante en cuanto a su modus vivendus, ¿no? Su manera de vivir, para orientarlos, porque esa es una parte muy importante a que hagan una buena elección, ¿no? Sí, Laura, como comentábamos en los bloques anteriores, ¿no? El poder platicar con los clientes y que poder llegar a definir bien, ¿no? Porque a veces hasta el mismo cliente no define bien qué es lo que quiere, ¿no? O qué es lo que necesita. Sí, o te dice una cosa y luego te dice otra y claro, como que no sabe muy bien. Entonces ahí es apoyarles para darles, para ver, para priorizar qué es lo más importante en ese momento. Hay muchas de las personas en algún momento que han hecho, bueno, compran la vivienda que pueden comprar en este momento. A lo mejor no es la que quieren para dentro de 10 años, ¿no? Pero es, pero la que compran es la que pueden comprar, que sí les soluciona sus necesidades que tengan en este momento, pero visualizan hacia el futuro que puede haber dos opciones. Una, crecer la casa según vaya creciendo la familia, que según lo vaya necesitando, en función de un diseño ya preparado que normalmente nosotros les damos en las viviendas, cómo poder crecer su vivienda, o bien hacerla a través de una reventa, ¿sí? Que es algo muy importante, las casas de nuestros desarrollos, por lo mismo que tratamos de que la misma gente cuide el desarrollo, que se tenga esa integración y todo, le da una plusvalía a su vivienda. ¿Sí? Y normalmente la gente hay gente que ya lo ha planeado así, o sea, es que yo quiero comprar la casa, la voy a comprar con un crédito bancario, que lo voy a terminar de pagar en 10 años, ¿sí? Porque en 10 años ya mis hijos van a estar en esto, van a estar en aquello, y entonces yo voy a comprar una casa más grande. Vendo esta que además por la plusvalía que se tiene, que la plusvalía quiere decir el incremento de valor que va teniendo tu propiedad con los años, ¿sí? Entonces, con ese incremento de valor que tiene, al tú vender esa casa, puedes comprar una más grande más adelante, ¿no? Y complementas, claro, claro. Y complementas con un nuevo crédito, con el ingreso que tienes al vender la primera casa que tuviste, y puedes comprar una más grande. Entonces ya mucha gente ya está haciendo planeaciones de ese tipo también, ¿no? En el cual ahorita compro la que necesito, mis hijos están chicos, no necesito tanto espacio, y mi previsión de mi trabajo es que voy a estar en esto y en esto y en esto, y mi esposo, mi esposa va a estar trabajando aquí. Sí, es hacer una planeación de vida, lo puedes hacer. Exactamente, ¿no? Y tú dices, bueno, aquí me gustó, está bien, yo voy a quedarme aquí en este desarrollo, pero pues ahorita estoy en esta casa que a lo mejor es la más económica, ¿no? Y que tengo dos recámaras, por eso es suficiente ahorita. Pero mi planeación de vida es que yo en tanto tiempo ya junté, ya tuve un ingreso, ya tuve que vendo esta casa y a través de un nuevo crédito más este nuevo dinero, compro una casa más grande ya que termine de cumplir mis expectativas más hacia adelante, ¿no? Entonces, todo eso se puede ir planeando y se puede prever a final de cuentas. Como bueno, dices, ¿te acuerdas? Entrevistamos a un señor que ya iba por su tercera casa para sus hijos, ¿no? Sí. Que había ido planeando cómo... compró su casa y luego sus hijos crecieron, se casaron y iba por su tercera casa. Sí. Esto fue en las Américas, si mal no recuerdo. Sí, hemos tenido casos en las Américas, en los Almendros, o sea, en todos los desarrollos solamente hemos tenido ese tipo de casos, porque pues son muy, muy representativos, ¿no? De la gente que dice, bueno, la mejor inversión, como lo hemos sabido siempre, bueno, es una inversión en bienes raíces, ¿no? Y en un lugar donde puedas tener, según todo lo que había estado comentando, Laura, ¿no? De que tienes el servicio, tienes un lugar que está cuidado, que es de buena calidad. Entonces, ¿qué pasa? Que la vivienda va incrementando de precio. Claro. ¿Sí? Y eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Sí, la plusvalía, eso es importante. Exactamente. Gente. Pero yo creo que lo más importante, amigos, es de que usted hable con un asesor. Por eso les decimos asesores. No son nada más vendedores, sino te van a orientar. Así como lo que nos estás diciendo, ¿no, Arqui? Eso es una función muy importante. Además, no cuesta que te asesoren, ¿no? Digo, exactamente. Eso es algo importante. Sí, el que se acerquen con nuestros asesores para que ahí puedan platicar, puedan ver qué es lo que ahorita se puede y cómo puede crecer hacia el futuro, o bien cómo ellos, al crecer la familia, pueden reinvertir lo que su patrimonio tienen en este momento para crecerlo hacia adelante, ¿no? Y la mejor manera es que nos visiten en cualquiera de nuestros tres desarrollos. Digo, estamos ahí para estarles atendiendo. La invitación abierta a ustedes, Robert y Laura, que nos visiten allá en Paseos, para que vean las casas y nuestros amigos podamos platicarles más a detalle ya después de que hayan hecho el recorrido vivencial, claro, de los nuevos prototipos. Por supuesto. Para poderle platicar. Pero pues, en todos los desarrollos estamos esperándoles, ¿no? Con todos los prototipos nuevos que tenemos, con las adecuaciones que tenemos en todos. Les esperamos, visítenos, ¿no? Ya saben, en las Américas, al 941-2185. En Los Héroes, el 176-3050. Y en Paseos de Mérida, con el 611-4000. Pues ahí estamos para atenderles. Visítenos, hagan el recorrido, tengan la experiencia de Sadassi y verán por qué Sadassi es de las mejores casas y más. Pues ahí está, amigos, la verdad que la invitación es que pues constate lo que le platicamos aquí, dándose una vuelta ahora a Paseos de Mérida, otra vez por la salida Tixcacal, en el periférico poniente, y constátelo usted mismo de lo que le platicamos aquí. Pero le pido un favor, tome acción, hágalo, es el momento de hacerlo. Así pues es. Muchas gracias. Sin miedo, gracias. Arqui, gracias Arqui, gracias Robert. Gracias, buenas noches. Gracias amigos por escucharnos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. El amor.